bailando soy campeón. La que vea le piropeo. Piropeando soy campeón. La que vea le piropeo. El piropo es tradición. El que calma los deseos. El piropo es tradición. El que calma los deseos. Piropeando así, piropeando voy. Piropero soy. Te tiro un piropo a ti. Piropeando así, piropeando voy. Piropero soy, te tiro un piropo a ti. Piropeando, piropeo, piropeando, piropeo, piropeando, piropeo, piro, piropeo, piro, piropeo, piropeando, piro, piropeo, piro, piropeo, piro, piropeo, piro, piro, piropeo, piro, piro, piro, piro, piro, piro, piro, piro, piro, soy campeón, la que vea le piropeo, piropeando soy campeón, la que vea le piropeo, el piropo es tradición, el que calma lo deseo, el piropo es tradición, el que calma lo deseo, piropeando así, piropeando voy, piropero soy, te tiro un piropo a ti, piropeando así, piropeando voy, piropero soy, te tiro un